nena, estoy loca por verte. Con ese insisto como te ves de culona. Ayer te vi solita, esa carita bonita, mira lo que mamacita. Estás provocándome aunque lo haces sin querer. Ya por ti pregunté y hace más de un mes te dejaste con el bobo aquel. Tiene puta ganas de besarte. Te mentiría si me estoy loca por verte. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Falleció la beba que tenía fractura de cráneo e investigan a su madre y pareja en San Luis. Según el relato de la madre, la pequeña se había caído de su cama. Hace 3 semanas había sido enyesada en una de sus piernas por una fractura. La menor había ingresado a terapia intensiva una semana con un edema cerebral, hematoma subdural en la cabeza, fractura de cráneo y un hematoma en el rostro y otro en el pie derecho, con entre 4 y 5 días de antigüedad. El deceso fue informado por el Ministerio de Salud de la provincia. Internacionales. Hezbollah destruyó cámaras de vigilancia israelíes a lo largo de la frontera libanesa. Crece la tensión en la región. Bombardeos y enfrentamientos cerca de la aldea libanesa de Ait al-Jab y la ciudad de Shtula, en el norte de Israel, marca una escalada en los choques entre el grupo terrorista y las fuerzas de Israel. Deportes. Almirante Brown le ganó con polémica a Temperley y jugará la final por el ascenso contra Independiente Rivadavia. La fragata ganó 2-0 como local con goles de Guzmán y Escurra. El gasolero, que terminó con 9 por las expulsiones de De Martín y Bojanic, protestó que la pelota no había ingresado en el primer tanto. Espectáculos. Michael Caine se retira del cine a los 90 años. Ganador de 2 premios Oscar, un BAFTA, 3 Globos de Oro, entre otros, y con más de 160 películas en su haber, entre ellas La Huella, Interstellar y la trilogía de Batman, el reconocido actor inglés anunció que pone fin a su carrera de 7 décadas con El Gran Escape, su último film. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Qué milagro verte aquí. Pensé que más nunca te iba a ver. Dijiste que habían otros amores que quería conocer. Ya que te había sido por perdida, ahora a mi lado quieres estar. Debes saber que aquellos errores tú lo tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir. No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad. Es que la mujer que yo tengo no encuentro una falsedad. No voy a dañarlo de aquí, eso lo tienes que saber. Más nunca podré olvidar todo lo que pasó ayer. Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener el dolor de saber que un día puedas echar a correr. Qué pena me da, qué pena, qué pena me da, qué pena, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da. Todo lo que me hiciste, lo

Para uñas de manos y pies impecables, God's Love, salón de uñas, que cuenta con grandes profesionales que te ofrecen uñas semipermanentes, acrílicas, esmaltado y pedicure tradicional, baño de acrílico, presón. Pide tu cita ya al 641-559-412, porque una buena imagen no se improvisa. God's Love, salón de uñas, calle Domingo Beltrán 63, Vitoria-Gasteiz. Chao Mugre, le gritamos en Vitoria al mal olor y la suciedad. Limpieza Chao Mugre Spain en Vitoria-Gasteiz. Desinfección a vapor de maquinaria Karcher con nebulizadores y maquinaria de ozono para toda la limpieza en general. Oficinas, pabellones, naves industriales, limpieza de obra, chalet y desinfección de vehículos y tapicería, alfombras y sofás. Solicita ya tu presupuesto al teléfono 634-296-543 o al 672-474-240. Portal Gamarra 36, Pabellón 16. Y chao mugre. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Mañana 16 minutos, 4 de la mañana 16 minutos, ya 17, ¿eh? En Cali 96.0 Oriente Estéreo, a esta hora doña María se va levantando, la señora que hace las arepas, la que hace el choricito con usted, levante que esté ahí ya a desayunar, ahí en la esquina. Lástima que acá no tenemos esa cultura, ¿no, Jackie? ¿De levantarnos temprano? No, de la... Porque yo sí me estoy levantando muy temprano, no, Freddy. No, yo sigo hasta derecho. No, ¿de la arepita? De la arepita, el chorizo en la esquina, con el café, ¿no? Bueno, pero usted ya sabe que en tardes caleñas salen desde las 7 de la mañana. Sí. Y van a ver arepitas y va a ver todas estas cositas. Desayuno trancado. Desayuno trancado desde las 7 de la mañana en la calle Basoa 14. ¿Y qué hay hoy de ejecutivo? El corrientazo ejecutivo por tan solo 7,50 si te pasas sopita de pollo, pechuga con ensalada, con tus papas fritas y no puede faltar la guapaila con limón. Por ya. Tan solo 7,50 euros, pedazo de corrientazo ejecutivo. Ahora, nosotros vamos a ir a comer ahora allí. Caldito. Sopa de pollo con pechuga de pollo, arroz, ensalada, papitas fritas y agua de panela con limón. Ah, bueno. Ahí lo único que yo tengo que no le pegaría sería el arroz y las patatas. Bueno, pues las deja. Sí, porque sí. Porque usted está a dieta, ¿no? Bueno, sí. No es que usted tiene un estómago muy reducido. No, es que sí he dejado el azúcar y he dejado las harinas porque hay que cuidarse. Bueno, cuidar la alimentación 18. Diaria, Freddy, sí, hay que cuidar la alimentación diaria. Oiga, un amigo que usted conoce se alimenta muy mal y está pachucho, el hombre está enfermo y eso parece ya... un miembro de los 90 años porque no se levanta para nada. O sea, un miembro de 90 años, ¿usted por qué está corrompido? ¿Qué es lo que está diciendo? Los miembros... ¿Que tiene miembro de 90 años? Yo estaba... O sea, tremendo lo que acaba de decir Freddy Cortés. Yo lo que quiero decir... Y luego diga el personaje, suelte, ¿cuál es el personaje? No, venga. O lo digo yo. Quiero decir que está enfermo y que parece pues una persona ya de 90 años que no se quiere levantar. Sí, que el miembro de 90 años, ya has dicho, Freddy, no la vengas a arreglar ahora. En fin. ¿Cómo se llama ese personaje? Vamos a darle un saludo para que levante ese ánimo. Pedro Tolosa, por eso no hemos visto nada de deporte. Pedro Tolosa está así. Sí, el viejo, es que se alimenta mal. Bueno, pues cuidar la alimentación diaria, si algo tiene como importante, oiga, voy a aprovechar y voy a dar un tip de belleza y lo importante que es alimentarnos bien. Hágale. Si algo tiene importante la alimentación es que afecta al brillo de nuestro pelo. Por ello es importante tener una dieta mediterránea y sana para que no apaguemos nuestra melena y pueda favorecer a todos los peinados. Cepillarse despacio y sin forzar, aunque tengamos prisa, no debemos usar cepillos que puedan dañarnos el cabello. De hecho, se recomienda cepillos ergonómicos que no dañan el cuero cabelludo y además no debemos forzar el cabello, tratarlo bien y cuidarlo como una parte más de nuestro cuerpo. Y aprovecho, Freddy, para darle la bienvenida a otra empresa que pasa a formar parte de nuestro equipo de Eurolatina, la 107.1, la más auténtica. Eso está bien. Y antes de que usted venga y le dé el saludo como se merece, yo sí quiero, y yo lo dije el otro día, yo no me incomodo por nada, pero a mí sí me fastidia, así como lo está escuchando, me fastidia la gente que me va a visitar los clientes y le ofrece menos. Sea ético, ¿sí? La libre competencia existe, pero la competencia leal incluso está contemplado en el Código de Comercio. Bueno, no. A ti te afeita, ¿no? Te molesta, te fastidia. Me molesta porque... Yo personalmente no, a mí no, nunca... Que visiten lo que quieran, pero no, por ejemplo, ¿cuánto te cobran? Un peso, pues dame 50 céntimos. Así no se compite, ¿eh? Tú sabes que yo me dedico a la parte comercial y he ido a muchos sitios, efectivamente, y me han dicho, pues, clientes que pautan con nosotros, y me han dicho, pues, han venido a ofrecerme, pero bueno, está bien anunciarnos, y si podemos anunciarnos en toda parte, pues genial. Sí, y hay algunos que dicen, no, yo voy con usted hasta donde usted quiera. Hasta el fin del mundo. Entonces, pero bueno, yo no me siento que no, sea... Pero a mí me molesta la competencia desleal. Bueno, porque pues, yo no me entero si tienen o no tienen clientes. Bueno, exactamente, pero entonces quédate con eso. No me caliente, por no favor. No te lleves a rato. Bueno, pues vamos a desayunar enseguidita, Freddy. No se puede estar a esta hora sin desayunar. Y le doy la bienvenida a Luz Estilo, que vea, nos tiene todo para estar con esa melena esbelta y totalmente a domicilio. ¿Por qué a domicilio? ¿Por qué se ha abierto esta empresa a domicilio? Porque mucha gente no tenemos tiempo para ir a la peluquería, Freddy. Me ha dejado a mí el cabello, ha venido este fin de semana, que era mi cumpleaños, me ha dejado espectacularmente bella. Un cabello esbelto, mira, y voy a decir todos los servicios que tiene, porque tiene cortes, cepillado, diseño de cejas con henna, maquillaje para toda ocasión, peinados de toda ocasión, hace mechas, hace tinte, hace cortes para toda la familia. Hace trenzas también. Trenzas y también, bueno, muchos servicios que nos los van a hacer directamente a nuestra casa. ¿Cuánta gente no tenemos tiempo para ir a la peluquería? Y va, o sea, nos viene de maravilla este servicio. Y a esta la encontramos aquí a Luz, la encontramos Luz Estilos en el 641-61-5740. Si no has cogido el número, nos llamas. Te lo repito, 641-61-5740. 641-61-5740, Luz Estilos. Levántate con el café. El café. Me encanta verte en la mañana, recostadita y en la cama. Me encanta verte preparando el café con tantas ganas, dulcecito para alegrarme el alma. Me encanta verte soñar, me gusta verte reír. Sin haberte enojadita, con tu capricho sin tus dramas, y en la cama convertida en llamas. Tú me llenas el alma, ya sé que yo me enamoré de tu boca, mi niña, que tiene labios de sabores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llores. La dueña de mis ilusiones. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Besitos de colores. Mejor, porque mi vida dueña de mis ilusiones. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Tú llenas mi vida con tu querer. Tú eres mi ángel y todo mujer. Tú llenas mi vida con tu querer. Tú eres mi ángel y todo mujer. Porque fuiste tú la que me enseñó el significado del amor. Ahora contigo yo estoy mucho mejor. Porque a mi vida tú le pusiste color. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Besito de colores. Esto soy yo, Blanco, otra vez haciendo música elegante junto a Frankie Records. Renny, el mago de la melodía. Y Marcel, en la guitarra. Besito de colores. Sabe que nosotros somos los elegidos. Tranquilo, que nosotros sí escribimos, sí componemos y no copiamos. Rocky Blanco y los elegidos. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, Ángel, venga, 10, 11 de la mañana, 27 minutos, ya recta final del horóscopo, ahí viene el nuestro. Es que a nosotros nos toca en diciembre, mijo, ¿qué podemos hacer si me toca en diciembre y enero? Pues me toca aguantarme. Usted sabía, Jackie, antes de que venga Angelito, que las mujeres más peligrosas en el sentido de que, a ver, ¿cómo se lo explico? Porque yo quiero que lo entiendan bien, porque todo me lo está entendiendo mal usted a mí. No, señor, suéltelo como tiene que ser, como lo sienta. No, a ver, que las chicas de Capricornio son peligrosas en el sentido de que son inolvidables. Si usted le toca a una capricorniana, se jodió porque por vida va a estar ahí. Bueno, pues eso es muy bueno. Pues no sé, ¿usted sabía eso? No lo sabía, yo pero aquí, ya sé. Nunca aquí te acostarás sin saber algo nuevo, así que venga, vámonos con eso, pues. Sí. Entonces yo puedo estar averiguándole aquí a Cositas Ángela. Venga, Ángel, parte final, venga, vamos, de una vez. Último bloque y los maestros ascendidos, Freddy Cortés y Ángel Mizrahi, te invitan para que descubras lo que el horóscopo te trae para el día de hoy. Continuamos con Sagitario. Sagitario. Se me olvida. Los problemas de salud vendrán por la falta de una alimentación adecuada y la ausencia de ejercicio. Las dificultades en la circulación pueden complicarse. Te propondrán una interesante inversión que puede significar para ti unos ingresos que podrás destinar a mejorar tu vivienda. En el amor, sorpresas desagradables. Uy. Mantén los ojos abiertos y la mente muy despierta para que nadie pueda aprovecharse de tu buena disposición y mejor voluntad. Ay, ay, ay. Te conviene salir menos. Seguimos con Capricornio. ¡El mejor! Capricornio. ¡El mejor! Eso mentira. ¿El mío? ¿El mejor? Ah, bueno. No pierdas la paciencia porque no encuentras las cosas justo en el momento que quieres. A veces hay que tener un poco de paciencia. No te tomes como un juego un problema que podría convertirse en un dolor de cabeza si no lo afrontas rápidamente. Tus relaciones sentimentales siempre fracasan por falta de comunicación. Oiga. Tienes que mejorar mucho en ese aspecto. Es el momento de abrir tu corazón. Oiga pues lo que dice. Será para ti, Brady. Vamos con Acuario. Acuario. El hermano Ángel. Ocúpate cuanto antes de solucionar un trámite que constantemente estás dejando apartado o dentro de poco será demasiado tarde y tendrás que pagarlo con dinero. Evita la automedicación y vete al médico ante un más que probable problema de salud. Puede que las molestias sean un aviso de algo más serio. No te descuides. No seas un chamán. Surgen en tu vida nuevas esperanzas impulsadas por el apoyo de la persona que amas. Estás rodeado de vibraciones positivas y eso te impulsará. Ah, vibraciones, ¿no? Y por último tenemos a Piscis.

Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, ya que esto es lo que yo a veces no entiendo, mire. La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt ya no quiere ser chico. O sea, hace unos meses quería ser chico. Ahora se ha convertido en una linda chica. Bueno. Y salió así como pinta, como el papá. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué parte sí, de ahí no entiendes? A ver, Jackie, tú naces de una manera o de otra, no naces de otra. Yo he nacido y así me quedaré toda la vida, ¿no? Pero la gente no. Ahora estamos en este siglo. Por eso, pero a ver, ¿cómo que hoy quieres ser chica y chico y que ya no? Porque es que habemos gente indecisa, que no tenemos, o sea, que somos indecisos un poquito, ¿no? Eso igual le puede estar pasando a esta persona, como a muchos. O sea, no hay que llevarse mal rato por eso. No, es que a ver, cada uno sea como quiera, que no. Se libere, que se sienta, pues igual quiere probar de todo. No, pues ¿no? Que puede probar. Pero esto va acompañado también un poquito de farándula, un poquito de famoseo, sí, y de tontería, ¿no? Vale, pero por eso. Pero ¿y los que quieren ser peces? Se vuelven peces en el río. ¿Vio qué causa desgracia? Mira, es que... A mí no me pero, incomoda. Pero por eso mismo... A mí me da desgracia. A mí también pero me hace. Pero a mí lo que me incomoda es que me quieran imponer. Que si usted se vuelva chica. ¿O? No. No, yo quiebro. No, mire, por ejemplo, en estos días había en Francia como unos 200 que querían ser perros. Bueno. Eso sí que me incomoda. Lo siento que querés perros ya, perros le dicen a los perros. Pero canales. Si perros está también, perros de cuatro patas, de dos patas dirán. No, perro de dos patas. Ser entonces, de cuatro patas. Usted es de los que. No. Yo digo que si usted quiere sentirse perro. Pedro que no ladra. No ya aquí, no me lo cambie. Y si usted quiere sentirse perro, pues siéntese perro. Pero lo que no puede decir. Sí, a un ayuntamiento a exigir que lo vuelvan perro. Eso me parece un estado de ridiculez y de subnormalidad que se sale fuera de dentro de la ridiculez total. Sí. O sea, ya es que rompe los esquemas, pues, ¿no? Ya es que yo ahí voy. No, o sea, exactamente, o sea. Mire, yo trabajé muchos años con uno de los grandes locutores que ha tenido Colombia, pero de los buenos. Y el tipo toda la vida tuvo su esposo, toda la vida ha sido gay, nunca ha tirado pluma, nunca acosa a los compañeros, nunca obliga, no, tiene pero un comportamiento. Como él, hay muchísima gente en el mundo. Por eso, hay un comportamiento normal y todo el mundo le respeta lo suyo, porque primero, el respeto debe ser primero. Pero cuando ya a ti te están es como obligando que es que tenés que tenemos derechos de los derechos de los derechos de los, por encima de los derechos naturales ya a ver es que esa no es manera uno a la fuerza no se puede imponer de esa manera no usted tiene que saber entrar claro. Y saber proponer y saber llevar a su lado cualquier situación. Eso fue como cuando el beso de esta muchacha de la selección un atrevimiento por parte del presidente reprochable, pero más reprochable es lo que hicieron de ahí para allá. Echaron gente de la federación porque a ellas no les parecía, aunque digan que no. Yo tengo una muy buena fuente en la federación que me dijo que a Pedrito y a Juanita, entre otras cosas, hombres y mujeres, lo sacaron que porque eran amigos del otro y que ellos no, y a ellas no les parecía y que se sentían intimidadas si estaba el... No, hombre, la verdad... Hay que mandarlas a la escuela de pensamiento que hicieron aquí en Vitoria. Bueno, pues a muchos, mira. No, a muchos. No se incomode nadie. Y yo también, o sea, debemos también ir. Está muy bien que nos enseñen a pensar, ¿no? Porque no, igual sí. No, a lo largo del día no sacamos un momento para pensar, sino que actuamos sin sentido y sin razón, ¿no? Bueno, sí. Ahí está. Entonces, los que quieran... Mi Freddy, oiga, ese cafecito de la mañana, ¿cómo lo lleva? Oiga, quiere que le cuenten estos días, y esto no es chiste, ¿eh? Esto es... apareció como chiste en un programa venezolano, pero luego lo leí y sale la foto y todo. Un señor fue a que le bautizaran el perro. ¿Que le bautizaran el perro? Pero bueno, hay gente que ama a sus mascotas, que eso es como tiene que ser, porque un animal es merecedor y para eso te... Pero no humanizarlos. Bueno. Para mí el error es que están humanizándolos. Bautizar, ¿y le aceptaron eso? No, el cura le dijo que no. Vamos. ¿Qué tal? No, pues que me bautice el perro, bautícelo él, échele agua si quiere. Bueno. Báñelo. póngalo a saltar la escoba, pero ¿cómo lo lleva a la iglesia para que la... Vamos a hablar de cosas absurdas. Vamos a ver, podemos hablar mañana de lo absurdo, ¿no? De cosas absurdas. ¿Qué se te ha planteado a ti o qué se te ha parecido que te parezca absurdo? Vamos a hablar mañana de eso, Freddy. Vale. Cosas absurdas. 50.322. Bueno, lo más absurdo para usted, para que los oyentes participen. ¿Qué te parece tan absurdo en este mundo? ¿Qué te han planteado o qué has escuchado? ¿Que me ha planteado a mí o qué? Bueno, de todo. ¿Qué es lo más absurdo que tú has escuchado, visto o percibido en tu vida? Vamos a hablar de las cosas... Yo se lo digo. ¿Cuál? Lo vi y lo vi aquí en Vitoria. ¿Qué? Un chico y una chica vestidos normal, porque si fuera un disfraz uno decía, vale, perfecto. Se ponen orejas de punta. No sé si quieren ser murciélagos o bueno, quieren ser perros. Pero es que usted no ha visto que ahora hay el transformismo. La gente se está transformando y se mete el cuerno. Eso me parece absurdo. De las cosas más absurdas, bueno, pues hay muchas cosas absurdas, como dice una de las que dice Freddy. Bueno, ahí está. Como bautizar a un perro. Como querer bautizar, pues no ha sido posible. Bueno, pues mañana hablaremos de esto. De las cosas absurdas que se han podido plantear. Al cura que fue dijo que no. Bueno, pero está claro que no va a quedar registrado en un libro como cuando te bautizaron a ti o a mí. Ya. ¿Eh? Y mire, pero ¿sabe qué es lo curioso? Pero ante los ojos de Dios quedó bautizado. Pero no. Pero ¿sabe qué es lo curioso? ¿Qué? Cuando usted le pone algún nombre a un perrito de una persona, otros que se molestan. ¿Pero cómo le pone usted un nombre de una persona a un perro? Pues déjalo que le ponga, como le vamos a dar nombre a esta persona que me está reportando sintonía. Un saludo para David, que está ahí en su trabajo ahora mismo y que está escuchándonos, y nos decimos un beso para él bien fuerte. Número uno, Freddy Cortés. Vale, perfecto. Oyente de más, ¿quiere que le diga? Yo tuve un perro que llamaba Juan Camilo. Bueno, y nombre compuesto, eso ya me Juan parece Camilo. El sentido ya... Juan Camilo, cuando me lo regalaron, le dije, ¿cómo se llama Juan Camilo? Y volteaba a ver, y yo conocí y a Freddy. Volteaba a ver, porque es normal, Freddy, así le pusieron. Venga, Juan Camilo, le dieron de aosia y de periódico, ¿cómo se llama? El periódico, ¡tra! Para que aprendiera Juan Camilo. Tú te llamas Juan Camilo, a partir de hoy serás Juan Camilo el resto de tu vida. Y conocí uno que se llamaba Fermín Antonio. Ah, no, pero eso, ¿quién hizo eso? Eso es una barbaridad. ¿Cómo le pueden poner como muy mal? No, Fermín Antonio. Yo le voy a mostrar la foto de Fermín Antonio. Bueno, otro día hablaremos de los nombres de los perros y perras. De las cosas absurdas. 11 de la mañana, 43 minutos. Tómate con nosotros un cafecito. Como siempre, a primera hora de 8 a 9, nuestro informativo. Y luego de 9 a 12, somos tu compañía. Somos Eurolatina 107.1. La verdaderamente auténtica del País Vasco. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El que llama. ¿Pero qué? Tenemos que hacer otro palo. Tranquilo. Me llamó Freiko que estaba en la cañita. Y yo le dije que lo que hablamos ahorita. Fue para la cita, tú sabes, por lo mina. Hace una tranza con un malo corita. Cruzamos el puente y nos fuimos por Guachupita. Disfrazado de motorista, por la ciénaga, por abajo el puente. Me paró un teniente y me dijo, está delincuente. Tenga 2000 del azul, me metí por los canales y salí por los guandules. Soy 17 y salí por el bule, por Villa María. Me clavé donde una amiga mía, hasta el otro día. Cuando amaneció, arranqué pa' Capotillo. Pan del Dompi, hacemos un cerquillo. Salí de ahí como un medio cabrón y me topé como un link que estaba en el luperón. Como un vaso pop. Tan temprano le dije, ¿pa' dónde es? Me dijo, pa' Guaricano. Y como una tipa, él iba a meter mano. Yo le dije, guachao, que yo soy un goleador. ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Me metí en todos los barrios, vamos a aprender. ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Me metí en todos los barrios, vamos a aprender. En el Carrizo, me metí sin permiso. Le di una galleta a uno que botó un calizo. Después le di una carrera y el tipo salió chipeó por Herrera. Ay, como yo no lo veo por parte, me he bebido whisky con el tonto en Villa Duarte.

soltero y sin compromiso. Sin compromiso. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026 ratificaron las condiciones de las selecciones que van directo a su cupo de clasificación para Estados Unidos, Canadá y México. La fecha número 4 dejó los siguientes resultados. Venezuela derrotó 2-0 a la selección chilena. Paraguay, por la mínima diferencia, ganó a la selección boliviana. Ecuador y Colombia empataron a 0. Uruguay, con goles de autoridad, derrotó a Brasil 2-0. Y Perú, finalmente de local, no pudo con Argentina, que le venció 0-2. Solo Argentina ha conseguido 4 triunfos consecutivos y se posiciona como líder con 12 puntos. La otra selección que se mantiene invicta es Colombia. Brasil perdió su primer partido y un invicto de 8 años en eliminatorias, y Paraguay consiguió su primera victoria. En consecuencia, la tabla de clasificación quedó así: Argentina 12 puntos, Uruguay 8 puntos, Brasil 7 puntos, cuarta Venezuela con 7 puntos, quinta Colombia con 6 puntos, sexta Ecuador con 4 puntos, los mismos de Paraguay, que es séptima, octava y Chile con 4 puntos, Perú quedó novena con 1 punto y Bolivia décima sin puntos. Las próximas quinta y sexta fechas se van a jugar el 16 y 23 de noviembre del presente año. El futbolista español Juan Mata, el jugador de fútbol americano Patrick Mahomes y el golfista número 2 del mundo Rory McIlroy han sido anunciados como algunas de las incorporaciones de la firma de inversión privada Otro Capital en el equipo Alpine, tras haber anunciado el pasado mes de junio una inversión estratégica de 200 millones de euros en el equipo de Fórmula 1. Respaldado por el grupo Renault, Otro Capital hizo públicas ayer las grandes estrellas que decidieron contribuir a esta compra. La ministra del Deporte de Colombia, Astrid Rodríguez, y el alcalde de Barranquilla, de territorio atlanticense, en la misma sucursal cafetera, Jaime Pumarejo, anunciaron que se van a reunir con Panam Sports con el fin de llegar a un acuerdo para la realización de los Juegos Panamericanos del 2027, que en principio tienen como sede a Barranquilla. Rodríguez y Pumarejo pedirán un plazo mayor al entregado por la organización del certamen, que es el 29 de octubre, para ponerse al día con los incumplimientos económicos de Colombia para la realización del certamen y no perder la sede de las justas. La reunión será en Santiago de Chile, ciudad en la que se inaugurarán los Juegos del 2023 el próximo 20 de octubre. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Hey, ayer te vi. Aparentemente estabas contento, estabas feliz, besándola a ella así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense de vez en cuando. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando. yo estoy rota. Primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que te lo daño un tercero. Si ti se siente vacío el cuarto, insisto. Polvo llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me pinto. Ey, qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando un veloz contigo y no por ti, por ti. En coleccionista me volví, guardando toda la foto. Me volví más de otra y así. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora. Ey, esta canción, que no la pongan borracha, hijo de puta. I'll be on the jump. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Bueno, Jackie, todo tiene su final, como lo dice Héctor Lavoe. Mañana regresamos a partir de las 8 de la mañana, no se olvide el informativo. Y luego después de las 9 estaremos con todo. Ángel, muchas gracias, se tuvo que retirar. Cuaná pinta que anda de monje, Dios mío, yo no sé qué andará. Está haciendo ahí lo propio. Ahí donde lo vea Carmelita. Exacto, lo propio, como dice Carmelita. Ahora que así. Señor. Entonces mañana te esperamos para que nos acompañe, ¿vale? Por supuesto, y saludando a Carolina que está con David ahora laborando y reportando sintonía aquí al ladito, Freddy, en la gasolinera, atendiendo ahí todos en la gasolinería. Hombre, David, y a Carolina, un abrazo fuerte. ¿Dónde dejó el coche? Yo lo dejé abajo, pero yo no me voy. Yo sigo ahora, oiga, no, es en que... tacones con Jackie desde la una del mediodía. No, es que yo a veces lo dejo por Mercadona. Entonces, cuando paso, veo a los chicos. Ah, bueno. A saludarlos. Pues nada, Jackie, 12 en punto. Gracias a la gente de la 96.0. Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, la 107.1. Les decimos gracias. Se quedan con Jackie después de la una y en la tarde estaré nuevamente con ustedes. Y después de las 6 estarán los chicos de Menos Bla Bla Bla y Más Music. Así es la programación que tenemos en este resto de tarde. Pásela bien porque parece que hoy es el último día bueno, ¿eh? Ya viene el agua. Bueno, se viene el agua, pero mojadito también gusta. Así que... Depende. Todos los días serán buenos. Depende. Todos los días serán maravillosos. Ahí nos dejamos con la programación de Lo Latina. La 107.1, la más auténtica. Venga, depende qué tan mojado esté. Mojadito. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el café de la mañana, mejor que nunca, en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Latina es más música. Salsa es lo que hay. Pinche como yo. Pinche como yo. Pinche como yo. Pinche como yo. Pinche como yo. Pinche como yo. Pinche como yo. Pinche como yo. Cuando mueve su cintura, contonea su cadera y le da una gozadera de la cabeza a los pies. La gente que embelesada por su forma de bailar, hay muchos que se preguntan en qué nota ella estará, pero no se han dado cuenta cuando mueve su cintura y le da esa sabrosura de la cabeza a los pies. Porque ella es niche, niche como yo. Porque ella es niche, niche mi. Porque ella es niche. Porque ella es niche, niche como yo. Es el centro de atención, ninguna lo hace mejor, mejor se quedan mirando. Porque ella es niche, porque ella es niche, porque ella es niche, niche como yo. Porque ella es niche, niche mi, porque ella es niche. Minutos. Crossover 107.1. Lo que tú bailas. Euro Latina FM.